Bueno, en aquel programa que hicimos el 24 de marzo, tan especial desde el Club Atlético, una de nuestras entrevistadas en aquella ocasión fue Susana Diéguez, porque ella estuvo detenida, desaparecida en ese ex centro clandestino de detención. Ahora la tenemos en línea nuevamente a Susana, que está en Viedma, porque además es integrante de la Comisión Memoria, Verdad y Justicia de esa ciudad, que estuvo bastante cerca de ser la capital. ¿Se acuerdan de eso? Carmen Patagones, Viedma, ahí estábamos, toda una cosa que había tramado Alfonsín para que fuéramos, para que estuviera la capital compartida. La saludamos a Susana, bienvenida a Oral y Público. ¿Qué tal, Susana? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un gusto estar con ustedes, con amigos. Bueno, igualmente. Vos sabés que se sabe poco y nada de este juicio que se está dando en Viedma y que ya entra, si no me corregís, en las instancias finales, en las instancias de alegatos. No, todavía faltan algunos testimonios que están citando algunos testigos. Sí, pero va a ser un juicio corto. No es un juicio muy largo. Había dos testimonios específicos, pero bueno, ahora se están llamando mucho más a otros testigos, entonces se va a demorar un poquito más. Yo supongo que en 2 semanas está terminado. En el 2008-2009 hubo un juicio en Neuquén por el genocidio y las cosas que ocurrieron tanto en Neuquén como en el Alto Valle. ¿Hay algún vínculo entre este juicio que vos nos estás comentando y ese que terminó hace un par de años? No, estos son de la zona atlántica, digamos, de la provincia de Río Negro. Este es un juicio específico a unos 7 represores que cumplían funciones en la ciudad de Viedma, Sierra Grande, San Antonio, y que había un centro de detención que lo quieren dejar en la escuela de cadetes de policía, ¿no? Uh-huh. Era un lugar de tránsito y un lugar donde estaban los detenidos. Claro. El caso de Lima, que hoy está fallecido esperando el juicio, falleció el año pasado, y Ábalos, Daniel Ábalos, que es un compañero, que es el principal testigo en esta causa, ¿no? Me parece que se sabe poco sobre cómo fue la represión en aquella zona. A los detenidos de aquella zona los hacían pasar por centros clandestinos de allí y los traían a Buenos Aires o no, o había una también una represión zonal, por llamarlo de algún modo. Mira, acá los que fueron detenidos entre mi ex compañero, mi pareja, ellos nos detenían acá en la ciudad o en Sierra Grande o en San Antonio, iban a la policía, a la comisaría de acá de Viedma, que es donde la 1. Bueno, o si no, en la Federal de Viedma. Ahí era como un lugar de tránsito, o te sacaban enseguida y te llevaban a Bahía Blanca, que era el lugar del Quinto Cuerpo, que de acá, esta zona, dependía del Quinto Cuerpo de Ejército, y acá específicamente de la Marina, en la cual la policía de la provincia estaba subordinada, como en todo el país, a las fuerzas de seguridad, a las fuerzas militares, ¿no? Y bueno, estaban un tiempo, en el caso de Ábalos no me acuerdo, y de Lima cuántos días estuvieron ellos acá, pero en el caso de los otros compañeros están 2 días, una noche, y bueno, luego eran trasladados o en avión o en auto a Bahía Blanca, ¿no? Digamos que Bahía Blanca era el epicentro de la represión. Claro, era el epicentro del centro clandestino de detención La Escuelita, y los que legalizaban pasaban a la cárcel de Villa Floresta o a La Plata o alguna otra de Sierra Chica, Rawson, bueno, las distintas cárceles. Pero La Escuelita fue un centro de detención como todos, sanguinarios como todos, con las características de todos los centros. Y bueno, también empezó el 28 un juicio también muy esperado, que fallecieron 3 compañeros esperando este juicio, ¿no? Bueno, hoy los compañeros que están sentados ahí en Bahía Blanca sentirán que faltan estos 3 compañeros que lucharon tanto para que estos juicios se hicieran, como Bachi Chironi, el Tono Abel y Cachito Crespo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, tarde, pero ha llegado. Nosotros esperamos mucho este juicio. En Viedma se da una situación así especial porque nos conocemos todos acá. Claro. ¿No? Y así como yo descubrí que acá estaba quien me secuestró en la capital federal como funcionario de la provincia, que es Carlos Alberto Lorenzatti, integrante del batallón 601 de inteligencia. Vos en este juicio también ves a estos señores que parecen buenos vecinos, que se sientan, que van a la feria con vos, que están en el supermercado, ¿no? Entonces es muy fuerte para el pueblo vietnamense encontrar que estos supuestos buenos vecinos hoy están en el banquillo de los acusados, ¿no? Con delitos de lesa humanidad. ¿Cómo es eso? Bueno, ¿cómo es, Susana, la persona que te secuestró aquí en Buenos Aires? ¿Vos mucho tiempo después descubriste que era funcionario ahí? Sí, Carlos Alberto Lorenzatti. Era director de asuntos delictivos de la provincia. Después de mucho tiempo, de 30 y pico de años que a mí me secuestraron, que me secuestraron en Capital Federal y me llevaron al Atlético, vengo a descubrir que uno de los funcionarios del gobierno de Sáiz es Lorenzatti y que fue el que me secuestró. Esto fue, me llevó 3 años, ¿no?, llevar todo al juez Rasecas, que bueno, que está pendiente todavía el procesamiento a Lorenzatti, y además cuando empiece el juicio del batallón 601 de inteligencia seguramente estará sentado entre los acusados, ¿no? ¿Y por ahora cuál es su condición? No, por ahora lo que logramos es que lo hicieron renunciar en el gobierno, porque no, ni lo echaron, le pidieron la renuncia, después de 1 año y medio de andar en la Comisión de la Memoria y de andar por las oficinas en Buenos Aires del juzgado. Bueno, logramos la decisión política del gobernador ante la presión nuestra de que lo sacaran del gobierno. Pero seguramente está caminando entre nosotros acá en Viedma. Vos sabés que donde yo vivo, en la esquina vivía él. Es muy fuerte este tipo de cosas, ¿no? Sobre todo en lugares chicos como Viedma, que te los cruces por la calle, es muy fuerte, ¿no? Me costó mucho y nos cuesta mucho procesar este tipo de cosas, que cómo se reciclan los represores, los genocidas, y se meten en los gobiernos democráticos. Y cómo los gobiernos democráticos que tendrían que en estos casos ser más rigurosos en sus nombramientos, ¿no? Así que si como nosotros docentes logramos que aquel que esté acusado de ser un represor no pueda ejercer su trabajo como docente, creo que tendrían que ser los gobiernos más responsables, más rigurosos en sus nombramientos. Y mucho más rigurosos tendrían que serlo cuando se te denuncia que fue el que secuestró a una ciudadana, en este caso rionegrina, tendrían que haberlo echado, ¿no? Claro. Haberle hecho devolver sus sueldos, pero no. Después de mucha presión logramos que le pidieran la renuncia. ¿Y este descubrimiento tuyo tuvo que ver con la desclasificación de los listados de agente de inteligencia del batallón 601 o fue anterior? Mira, en realidad Lorenzatti a mí me da una foto, la da una compañera y me dice, ¿vos estuviste en Atlético? Sí. Dice, bueno, fíjate, porque a mí me dijeron que este es un represor. Y yo tuve una foto, lo que pasa es que está con un equipo de esquí. Viste, y era muy difícil después de 30 años reconocer a alguien que te secuestró. Además que vos sabés que cuando te secuestran la entrada de la patota es lo más choqueante, ¿no? Entonces te cuesta reconocer en ese momento a la patota. Claro. Pero bueno, viste que la memoria siempre está activa. Y bueno, empecé a mirar la foto, a taparle la frente. Bueno, y descubrí y dije, no, este me secuestró, esta nariz, este estuvo en la casa de mis padres, este estuvo. Y bueno, viste esas primeras cosas que tenemos. Bueno, fui al IEM, me acompañaron a la CONADEP, de la CONADEP fui a verlo a Rasecas, Rasecas pidió el legajo de él, y cuando pide el legajo de él, le dan una foto un poco más actualizada, de la que yo había visto con el equipo de esquí, y bueno, entre todas las fotos lo reconozco, ¿no? Y bueno, y a su vez cuando pide Rasecas el expediente de él, salta que estuvo en el batallón 601. A eso sumale que en la revista 23, que acá todo el mundo la lee porque viene incorporada a un diario local los domingos, sale en el listado Lorenzatti, con el DNI del nombramiento en un gobierno democrático, ¿no? Bueno, con todo esto Fuimos a la justicia, y bueno, está en la justicia, ahora son los tiempos de la justicia. Lo que a mí me preocupa, además de los tiempos de la justicia, son los tiempos políticos, ¿no? Pero bueno, hubo los tiempos políticos en función de que a mí todavía no me pidió disculpas el gobierno de la provincia, no hubo ningún pedido de informe de los legisladores del gobierno, digamos, cosas que te molestan desde... más que te molestan, te duelen, ¿no? Porque vos esperás otra cosa de los representantes de la democracia. Lo que sí hubo desde el Frente para la Victoria, coherente con la política nacional, un pedido de informe, llevar a la fiscalía, acompañarme. Pero yo no quise que esto se tomara como algo partidario, porque lo nuestro trasciende lo partidario, ¿no? Claro. Entonces, bueno, estamos esperando, pero fue un dolor muy fuerte. Además de encontrar lo que vivía en la esquina de mi casa, por eso te digo que a veces en Capital uno no se da cuenta de que vos te podés encontrar con un represor, pero acá en las ciudades chicas sí. Y se dio que en este juicio en Viedma vos ves a los acusados muy cerquita, porque es una sala muy chiquita, y los tenés muy cerquita nuestro. Y yo dije, ¿por qué me afecta? Si hasta hace un mes yo lo veía en la feria, a estos que están hoy sentados acá. ¿No? Sí, vos sabés que además es algo que esto que nos contás vos se repite casi, te diría que incluso en ciudades, digo, recuerdo por ejemplo haber charlado con gente en San Rafael, Mendoza, entre mucha otra gente de las que venimos tratando los juicios, y todos nos comentan lo mismo, esta situación de encontrárselos con cotidianeidad, ¿no? Y es algo que haces bien en subrayar. Porque si bien nosotros intentamos que el programa no tenga la impronta de la ciudad de Buenos Aires, digo, lo hacemos desde acá y en algún momento se nos escapará esta cuestión, así que es más que interesante. Bueno, la idea era entonces charlar sobre el juicio de Viedma, pero también en la mitad de la nota nos fuimos para otro lado porque pero es que la verdad me parece que sirve muchísimo más haber contado esta historia que puede entenderse como personal tuya, pero que tiene que ver con cómo todavía hay que desmontar un montón de cuestiones, que no es solo hablar de los juicios, sino también demostrar este tipo de situaciones que todavía gente que participó del genocidio, como victimario, obviamente, y que está en situaciones de poder, ¿no? Claro, pero por eso lo importante es la organización colectiva, ¿no? Y que nosotros estamos siempre atentos. Y en un momento alguien dice, ustedes no tienen paz. No, justamente porque tenemos paz, ¿no? Es que queremos que nuestros hijos y nuestros nietos y nuestros sobrinos no se crucen con los represores y los genocidas. Y además porque es sano para el pueblo que son sanadores los juicios y las condenas. Yo te lo decía el otro día, Ábalos, que es el testigo que declaró ahora, que yo lo veía los días previos que le estuvimos haciendo el aguante, lo veía así como yo debía estarlo, ¿no? Antes de declarar en el juicio en Buenos Aires. Duro, ¿viste? Medio triste, caidón. Y bueno, y después del juicio, al día siguiente, encontrarlo y me dice, no sabés lo bien que estoy. Fui a la radio y lo hablé con mi vecino. Es decir, esto de que es... El daño es irreparable de lo que nos hicimos, ¿no? Digamos, no se puede paliar el dolor, vos decís, pero esto que nos dan los juicios es sanador para adentro y para afuera. Lo último que quería consultarte tiene que ver con los medios, cómo actúan allí. Estuvimos charlando en el principio del programa y vamos a volver sobre el tema en el final, sobre el juicio que se inició en Bahía Blanca y la particularidad de la presencia actual de la nueva provincia como un medio pro dictadura, aún en democracia. ¿Cómo es la situación allí? Mira, acá hay dos medios que son locales, que están cubriendo el juicio. La verdad, yo los puedo criticar desde lo político, desde otro lugar, bueno, porque yo pertenezco al Frente para la Victoria, ¿no? Y acá todo está tamizado del radicalismo. Pero en esto de los juicios, los jóvenes periodistas están sentaditos y es más, me piden autorización que les consiga que puedan pasar. Ellos lo que no pueden es grabar, pero están. Está cubriendo el diario Al Día, que es un diario local de Viedma, y el diario Noticias, que es local, pero más del Valle Inferior, otras jurisdicciones. Y el Río Negro, que tiene una historia en el tema de derechos humanos, también sí. Está cubriendo todos los días el juicio. Sobre los comentarios que hacen, son bastante objetivos. Creo que se lo están cubriendo bien. Las radios están haciendo la transmisión de lo que dicen los mismos periodistas, porque acá saben, como en todos lados, que al ser los sueldos tan bajos, cubren varios medios. Se está cubriendo. Yo sería, más allá de mi corazoncito político partidario, no puedo dejar de plantear que en esto de los juicios se está cubriendo. Y el papel de la nueva provincia, bueno, yo me acuerdo cuando viví acá, porque yo, si bien soy porteña, en los años 70 con mi pareja vivíamos acá, y ya la nueva provincia en los años 70 era lo que es hoy, no ha modificado ninguna actitud. Claro, pero digamos que yo decía al comienzo del programa, en los 70 quizás no era muy diferente a los otros medios que nosotros conocemos en la actualidad, pero que también tenían esas mismas posiciones de defensa de la dictadura. La cuestión es que en la democracia no modificaron, digamos, no tuvieron esta lucidez oportunista de los otros medios como Clarín o La Nación de por lo menos dejar de defender los delitos de la dictadura. En el caso de ellos, siguen defendiéndolo, ¿no? Claro, pero hemos hecho un proceso en eso, es decir, en Bahía Blanca antes nadie cuestionaba al diario, a la provincia, no se le cuestionaba nada. Le cuestionábamos los militantes, pero hoy han hecho movilizaciones, el 24 de marzo de este año han ido a hacer movilizaciones. No es fácil la memoria de verdad y justicia en Bahía. Es una ciudad totalmente contaminada por lo militar, tanto el Quinto Cuerpo como la Marina. Y así todo, los compañeros y compañeras han hecho un trabajo difícil, muy difícil, con el tema de memoria, verdad y justicia, pero lo han logrado. Han logrado que esté llena la universidad, en este momento se está realizando, que además es emblemática, que hubo una represión terrible en el 76 en esa universidad. Y han logrado, yo veía las fotos, yo ahora seguramente en un mes voy a estar acompañando a los compañeros de acá que van a declarar, voy a estar sentadita ahí, y ver que esté esa universidad llena y afuera un festival y participación, y están poniendo baldosas de la memoria, es un avance muy significativo, pero muy significativo. Uh-huh. Así como es significativo que antes, ante los móviles de TN, se diga devuelvan a los nietos. Claro. Es decir, es un avance muy importante en el pueblo. Yo creo que en la soledad que estábamos al principio declarando en el 84, en los juicios y en todo lo que tuviera que ver con memoria, verdad y justicia, todo el proceso que hemos hecho, más desde el 2003 una política de Estado, es como para, digamos, nos queda mucho, todavía nos queda muchísimo por hacer, pero hemos caminado mucho y logrado muchísimas cosas. Susana, muchas gracias y continuamos pronto. Bueno, gracias. Ya le dije a las chicas que el 10 ando por ahí y podemos hablar personalmente. Muy bien, estás invitada a formar parte de la mesa de este programa algún jueves. Bueno, con mucho gusto voy a estar. Bien, gracias. Estuvimos charlando con Susana Diegues, docente, integrante de la Comisión Memoria, Verdad y Justicia de Viedma, que estuvo detenida desaparecida en el ex centro clandestino de detención Club Atlético. Bueno, y la verdad es que me parece, Silvi, a ver si coincidís, valió la pena que nos hayamos corrido un poco del eje inicial del juicio de Viedma, porque esta historia que ha contado sobre la persona que lo secuestró y que hasta hace poco ocupaba un cargo de poder allí en el gobierno rionegrino, me parece que valía la pena comentarlo, ¿no? No, desde luego, pero además pensándolo de que se repite estas situaciones desagradables y desafortunadamente en otros lugares del país, ¿no? Uh-huh. Yo lo he comentado en Rosario, en Godoy Cruz, cuando hablábamos en aquel momento con nuestra compañera María Luján Piñeiro, que nos comentaba lo mismo, ¿no? De transitar en las ciudades y verlos, ¿no?